COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre a través de la M690, agradeciéndole a los compañeros de la M690 su operación técnica y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro amigo Nacho Álvarez González. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestro Facebook oidmortales2011, a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar, que pueden volver a escucharnos martes y sábados al mediodía por www.laretaguardia.com.ar. Y Luis nos va a completar cómo pueden llegar a este programa. Sí, nos retransmite FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones, y también Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20, y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos rnma.org.ar los miércoles a las 20 horas. Bien. También sabés que nos podés seguir por el canal de YouTube de La Retaguardia, entrás, La Retaguardia, Oíd Mortales, y ahí nos vas a ver. Y si querés dejarnos un mensaje, al 11-3-181-3126. 11-3-181-3126. Bien. La pregunta es, ¿qué tal el fútbol? Vale, andamos. Nacho mira para un lado, Luis mira para el otro. No, yo no miro, yo miro de frente. Yo, para los que estén viendo, y de visitantes lo nuestro. Lamento, porque yo le tengo un cariño a Racing, lo quiero, tengo mucha gente amiga muy querida. Hoy es no, más, nosotros es más, no. ¿Eh? Hoy tenía una reunión con un subsecretario fanático de Racing. Yo dije, qué mal día para reunirnos. Aparte porque él sabe que yo soy de River. Sí, bueno. O sea, tenemos cierta confianza, digamos, ¿no? Cuando apenas me vio, me miró, le dije, hoy de fútbol no hablemos, vamos a tocar los temas que tenemos que tocar. No me convenía porque sabía, aparte, bueno, hubo una buena movida, ¿no?, de la gente de Racing para llevar gente al estadio. Nosotros salimos iguales, así que Boca, bueno, creo que empató. Sí. 1-1, bueno. Por lo menos ustedes hicieron un gol, nosotros ninguno. Opa. ¿Qué va a ser? Bueno, pero... Pero mirá qué loco es el fútbol, que San Lorenzo, cómo está organizado este campeonato y lo que es. San Lorenzo, si hubiera ganado, quedaba cuarto de los 8 que entran en la playoff, en el playoff. Empató, ni siquiera perdió, y está noveno. O sea que todavía tiene que remar para entrar. Ese es el fútbol. Bueno, ¿qué va a ser? Pero bueno. Bien, veremos cómo sigue. Y peor está Donny, pero bueno, ¿qué va a ser? Es tremendo este hombre, ¿eh? Es tremendo realmente todo lo que le está pasando. Y que no le entre una bala. Lo que es tremendo es este país. Me parece que no le entre una bala, ¿no? Por eso, lo que es tremendo es este país que se permiten esas cosas, estas cosas. Él hace lo que le permite la impunidad total, pero bueno, ¿qué va a hacer? Qué increíble, qué increíble. La verdad que cómo quieren dibujarla, y esa escribana, que realmente yo creo que el Colegio de Escribanos debería tomar cuenta, ¿no? de... Sí, la sacaron de un dibujo animado, o sea. Sí, no, no, es algo realmente llamativo, llamativo. Pero bueno, ¿qué va a ser? La escribana, las dos jubiladas, la policía, Sí, están todos, no falta nadie. No falta nadie. poner los fideos, qué Sí. bárbaro, qué bárbaro. Bien, Bueno. resulta que seguimos esperando la apertura del postítulo del ESI, del Joaquín B. González. La verdad, este año creo que es el peor de todos los que hemos hecho, siempre nos hemos hecho eco de este tema. Así que hoy vamos a volver con el postítulo. Y vamos a tener una entrevista con Jessica Rubio, ella es socióloga, ella fue alumna del postítulo y hoy es docente del postítulo. Así que bueno, vamos a charlar con Jessica hoy, a ver cómo están las cosas, cómo siguen, en qué podemos colaborar, informarnos de esta situación, pensando siempre en poder hacer algo, cada uno desde su pequeño lugarcito, para que esto cambie, ¿sí? Para que realmente se abra y se dejen de jorobar, ¿no? ¿Y qué otra cosa tenemos, Luis? Y hablaremos de la ciudad de Buenos Aires, que siempre algún temita hay de lo que está pasando. Después te cuento. Yo estuve siguiendo un poco las elecciones de Hungría. Sí. Uno dirá. Pero bueno, después de que un señor durante 16 años se perpetuara en su cargo y que ahora alguien lo haya corrido un poco de su lugar, bueno, por lo Sí, menos es ojo. algo. Ojo, el que ganó no es ni Lenin ni Trotsky tampoco, ¿no? Bueno. Bueno, eso ya hubiera sido un montón. Es alguien que estuvo en el gobierno con él hasta 2024. O Ah, sea mira. que. Y la mujer también fue, creo que, ministra de Justicia, una cosa así. Un poco, más que nada, una situación interna de ellos, ¿no? Igual muestra el hartazgo de un sector importante del pueblo de Hungría, donde, bueno, le dijeron mucho gusto y chao. Pero vamos a ver cómo sigue, porque si se lee los diarios, algunos diarios de Europa ven como un alivio, porque este Orbán lo que quería era. Venía haciendo todo para separarse o no aceptar las políticas de la Unión Europea, los países de la Unión Europea. Este supuestamente dice que sí, pero es muy loco. Porque vos fijate, hace 15 días Milei estuvo con Orbán, le fue a dar el espaldarazo, como fue Trump también, para las elecciones. Milei acaba de, la semana pasada, acusar a muchos periodistas y a muchas periodistas porque fueron pagados por el Estado ruso, por Putin, para publicar notas contra su gobierno, que es todo lo que armó él, ¿no? Y lo que dice. Ahora resulta que Orbán, que se abraza con Milei y le fue a dar el apoyo, está aliado con Putin, o sea, se le cruzaron los cables a Milei, me parece, con esto, porque él está apoyando a alguien que Orbán apoya y que él rechaza. Qué Qué lío, lío, ¿no? ¿no? Bastante, pero bueno, Qué lío, así, así realmente. está el mundo revuelto. Así parece. Y continuando con nuestra música y la elección, ¿se acuerdan que ya el lunes pasado yo les había dicho que iba a empezar a cambiar un poco la elección de la música, focalizándome sobre una cantante, por ejemplo, ¿no? Sobre todo mujeres. Y la semana pasada habíamos escuchado a Ligia Pires, ¿se acuerdan? Nos quedó un tema sin escuchar, pero bueno, no importa. Hoy le toca a Lali Espósito. O sea, cambiamos totalmente, como dirían, el ángulo de la información. Y bueno, vamos a ver si les gustan los temas. Son temas conocidos, perdón, estoy sentando mejor. Bueno, y vamos a ver si les agrada la elección de los temas musicales y de la cantante. y música de este día lunes, ¿sí? Entonces, si le parece a Nacho, podríamos ir yendo a una pauta, quizá un tema musical, y ya podríamos llamar a nuestra invitada, a Jessica Rubio, para la primera entrevista, ¿sí? Te recordamos que tenés que vacunar a tus hijos para protegerlos de enfermedades. Podés hacerlo en hospitales y centros de salud. Las vacunas del calendario nacional son gratuitas y se dan sin orden médica ni turno. Encontrá el vacunatorio más cercano en buenosaires.gov.ar/vacunatorios. Buenos Aires, Ciudad. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. No voy a vivir con miedo a nacer. Si voy a morir, que sea más tarde. No voy a parar por miedo a correr. Que quisieran poder controlarme. Hice todo lo que quería hacer. Soy todo lo que quiero ser de grande. Y aunque nada sea como era ayer, no voy a cambiar por mucho que ladre. Sé que todos los peros tienen un porqué. Cuando desespero sé que estamos bien. Bien. Nunca fui lo que querían de mí. Y como tantas cosas y tanta gente en este país debe decir no me importa, no es el sentido de esta canción, obviamente, ¿no? Después hablaremos sobre ella y seguiremos hablando un poco más sobre el aire y escucharemos algo más, pero me está avisando nuestro querido Nacho que ya tenemos a nuestra invitada, Jessica, que está ya conectada con nosotros y que, bueno, ella es socióloga, yo les decía, ha sido estudiante y hoy docente del postítulo del Joaquín B. González, del ESI, este postítulo que tantos años venimos hablando con tantas dificultades para su inicio, con tanto alumnado, tantos estudiantes y estudiantas que quieren hacerlo, y que el gobierno de la ciudad siempre mira para otro lado. Así que buenas noches, Jessica, te saludamos Luis Angio y Cristina Varela, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Cristina y Luis. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por tener este ratito para estar con nosotros. Y bueno, ya hemos hablado con Eugenia Otero, hemos hablado con la nueva directora del ESI, alguna vez hemos hablado con Viviana Masur. ¿Cómo sigue esto? ¿Seguimos sin que se pueda abrir? Yo no lo puedo creer, estamos ya a 13 de abril. Sí, efectivamente, es como vos estás comentando, desde el año pasado que presentamos el proyecto para la renovación y la apertura de la cohorte de 2026. Y bueno, como ya manifestaron mis compañeras, no nos abrieron, no nos habilitaron a poder abrir este nuevo año, nos desaprobaron el proyecto. un proyecto que es sólido, que hace ya 17 años, que está en pie. Como decías vos, tiene más de 1.000 personas egresadas, que es una tasa alta de egreso para un postítulo docente. Y bueno, este año tenemos esperando a alrededor de 400 personas como aspirantes para poder ingresar. Y bueno, el gobierno de la ciudad todavía no nos ha dado nos dio una respuesta negativa. Estuvimos este sábado haciendo el acto de inicio de segundo año, porque bueno, vamos a estar transcurriendo en principio la continuidad de la cohorte que empezó el año pasado. Y bueno, siempre este acto de inicio es un acto de mucha alegría, donde recibimos, les damos la bienvenida a quienes ingresan. Y bueno, en este contexto el acto tomó otro color, fue un acto donde hubo más bien un espíritu de lucha y de darnos fuerzas para no bajar los brazos. Empezamos con segundo año, empezamos a trabajar y nos tomamos también este rato para manifestarnos, para mostrar que estamos presentes y que tenemos ganas de que esto siga en pie. Debido al movimiento, ¿no?, que estuvimos haciendo y al apoyo de diferentes personalidades, al apoyo también de algunas diputadas también y personas, ¿no?, que se sumaron a esta lucha, nos convocaron para este jueves desde la Subsecretaría de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación de la Ciudad, nos convocaron a una reunión. Así que estamos con expectativas y confiando en que hayan podido rever esta decisión que tomaron hace unos días de cerrar el postítulo y bueno, y que hayan podido reflexionar y revisar un poco eso para encontrarnos con una buena noticia, ¿no? Estamos un poco a la espera de eso. Uh-huh. O sea, desde algún lugar a ustedes entonces les dijeron que no se abría. Exactamente, presentamos el proyecto en un tiempo récord, sí. Nos dieron 2 días para que armemos el proyecto bajo unas normativas nuevas, ¿no?, que pusieron desde como unos requerimientos nuevos. Lo presentamos y ellos pusieron un plazo para darnos una respuesta, no respetaron ese plazo. Nosotras estábamos esperando que nos den una resolución. Pasado ese tiempo, nos responden que el proyecto estaba desaprobado. Entonces, de esa manera... ¿Y cuál sería? Sí. ¿Qué fundamento dieron para la desaprobación? Bien, nos hicieron presentar cada una de nuestras materias como si fueran cursos por separado, ¿no? Desconociendo la continuidad, la integralidad que tiene el postítulo. Entonces, cada uno de los cursos que desaprobaron, digamos, lo que nos decían es que no tenía una perspectiva de trabajar las emociones, que es una perspectiva que desconocen totalmente, porque trabajamos, es imposible trabajar sin la afectividad, sin las emociones que nos atraviesan constantemente, es imposible no trabajar eso desde la ESI. Y lo hacemos, efectivamente, y en nuestros proyectos está. Y después algunas cuestiones que tienen que ver más con cuestiones técnicas, pero que a su vez estaban tramposas, ¿no? Porque no había un espacio, nos pedían que acotemos mucho lo que hablemos de nuestro proyecto, que en un párrafo describamos cuáles eran nuestros objetivos, cuáles eran las transformaciones que traían en el colectivo docente, cuáles eran las planificaciones que íbamos a hacer, y todo en un espacio muy acotado en el cual, creemos que un poco fue adrede, ¿no?, para descalificar el proyecto que ya tiene tantos años y tanta aceptación, ¿no?, en el mundo de la ESI y la docencia. Y que también ha dado muestras efectivas de que el postítulo es sólido, que quienes salen, egresadas, egresados, egresadas de ahí, tienen conocimientos para intervenir en las escuelas, para ejecutar planificaciones acordes a la normativa nacional y local, para garantizar derechos de los niños, niñas, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, creemos que esos motivos en realidad tienen que ver más con una decisión política más que con una decisión técnica o pedagógica de lo que abordamos, ¿no?, dentro del postítulo de ESI. Ahora, el postítulo son 2 años, ¿verdad? Exactamente. Dura 2 años. Y entonces, la gente de segundo año igual empezó, eso no me quedó claro. Exactamente, la gente de segundo año empezó el sábado pasado, es la cohorte que se aprobó el año pasado y que este año está finalizando, digamos. Lo que no se aprobó es el inicio de primer año. Claro, exacto. ¿Y qué pasa con los docentes en esta situación? Bien, tenemos estas dos partes, ¿no? Por un lado, la continuidad de quienes quieren hacer el postítulo, recibirse, y por otro lado, la situación docente, que es una situación de precariedad total. Nosotros tenemos una contratación que se da de alta y baja cada cuatrimestre, en la cual no tenemos una continuidad en nuestras vacaciones, siendo que llevamos este trabajo de hace tantos años. No tenemos la posibilidad de tener las licencias docentes que tiene el resto del colectivo. Claro. Así que, bueno, es una situación de precariedad total, ¿no? En este contexto en el cual no aprueban el inicio de primer año, nosotros nos estaríamos quedando también sin ese trabajo. ¡Qué locura! Es realmente... No entiendo el fundamento. No entiendo porque si me dijeran, bueno... En muchos casos dicen, bueno, no hay suficiente inscripción, entonces no se justifica, pero justamente creo que es uno de los que tiene una inscripción tremenda, que nunca hacen, no dan abasto a que puedan entrar todos los alumnos, los estudiantes, las estudiantes para cursar, ¿no es cierto? Sí, eso siempre me acuerdo, que era muy difícil poder hacer como una selección para ver quién lo hacía y quién no. Entran alrededor de 200 aspirantes cada año, y como te decía, este año tenemos alrededor de 400 personas preinscriptas, interesadas, que quieren empezar. Claro, entonces, o sea, que es prácticamente que... el doble del cupo que tendrían para poder empezar. Sí, exactamente, no puede haber una justificación en cuanto a que no tiene personas interesadas, porque... De ninguna manera tenemos, ya te digo, el doble de cantidad de personas que pueden entrar, también teniendo en cuenta que es el único espacio de formación gratuita en educación sexual integral que venía estando en pie. No, ya la Ciudad de Buenos Aires eliminó los postítulos y los cursos que daban en otros espacios que habían, como escuela de maestros, y el postítulo en ESI es el único que seguía en pie. Entonces, bueno. Tampoco por el gran gasto de los sueldos docentes, porque ya sabemos que... No, tal cual. También sabemos que hay otros postítulos que por diversas situaciones no continúan. Entonces, digamos, no es una cuestión de presupuesto. Eso lo tenemos claro. No, seguro. Bueno, y entonces, ¿el jueves tienen una reunión? Sí, el jueves tenemos una reunión con la Subsecretaría de Planeamiento Educativo. Y bueno, estamos a la espera de tener buenas noticias con esta reunión. Hasta que no nos invitaron a tener este espacio de diálogo, entendemos. Claro. La respuesta había sido un no, ¿no? Y sin posibilidad de apelar a esa desaprobación. Porque en todo caso, digamos, siendo un postítulo con tantos años de trayectoria, con tanta solidez, con tantas personas preinscriptas, si hay algo desde lo técnico que se podía adecuar, podría haber un espacio de diálogo, ¿no?, para ver cómo se puede viabilizar. Pero una vez que nos dieron la desaprobación, no hubo ese espacio para poder dialogarlo, ¿no? Entonces, bueno, esta reunión del jueves, entendemos que puede ir en esa vía y que nos den la posibilidad del inicio para este año. Bien. Luis, quería hacerte una consulta. ¿Qué tal, Jessica? Buenas noches. No, hola. La consulta mía es si, conociendo a estos gobernantes, tanto a Nación como Ciudad, que sabemos que, cuáles son los intereses que defienden. Esta carrera, además, ¿está dándose en algún sector de la educación privada? Hay espacios de formación privada, por lo que conozco, tanto en ciudad y en el resto del país, pero son cursos cortos en general, de algunos meses de formación y sobre temáticas específicas, no con la integralidad que tiene este postítulo de 2 años de duración y con materias algunas más específicas, como por ejemplo los marcos legales en torno a la educación sexual, las bases biológicas y psicológicas de la sexualidad, y tiene materias más amplias, ¿no? Con debates más teóricos, como por ejemplo socialización y educación sexual integral, para tener en cuenta cuáles son los formatos de formación que se ofrecen. De todas maneras, no sé si tiene que ver con una cuestión de la privatización de esta formación. Entendemos que hay una idea de a poco desplazar lo que es la educación sexual integral. Sabemos que da respuestas a muchas problemáticas actuales que viven los niños, las niñas y adolescentes en cuanto a la garantía de derechos, en cuanto al cuidado de su propia salud, en cuanto a la manifestación de sus deseos de vivir en libertad la sexualidad, y a veces creo que esa apertura y esa libertad entra en conflicto, ¿no? Cuando hay intereses que lo que buscan es cercenar esas posibilidades de libertad sexual, de libertad de decidir, y me parece que va más en ese sentido, posiblemente esta decisión de no dar continuidad más que de la privatización. Pero bueno, la verdad es que no, tampoco tenemos una respuesta a eso, así que tampoco lo descartamos, digamos. Sí, no, porque mi pregunta iba justamente a lo que también vos decís, ¿no? Más allá de la situación en una escuela privada, es muy probable que además del negocio esté orientado a toda una política totalmente distinta a la que en el postítulo de Lessi y del Joaquín se lleva adelante durante tantos años, ¿no? No pueden darlo con una currícula totalmente distinta y no a favor justamente de una, sí, de una educación sexual integral. Sí, me parece que en este sentido, con lo que estás diciendo, creo que hay una, sabemos que hay una avanzada, ¿no? De antiderechos, donde el odio a las diversidades sexuales está muy presente, ¿no? En el discurso público, nacional principalmente. Entonces, bueno, me parece que ahí, ¿no? Aparece un poco el conflicto con la postura que tenemos, ¿no? Desde el postítulo de ESI. Totalmente contrario, ¿no? A eso. Sí. Bueno, esperemos que sean resultados positivos los que tengan en estos días, ¿no? Bueno, tenemos que seguirlo entonces, tenemos la reunión, yo digo tenemos como si me fuera yo a sentar a la mesa, pero digamos, está la reunión el jueves, tengamos esperanza que se reflexione y puedan empezar, sí, ojalá, bueno, estaremos muy atentos y atentas a qué es lo que pasa este jueves, ¿sí? Bueno, Jessica, vos querías comentar algo más, decir algo que te parezca importante, que no te hayamos preguntado. No, agradecerles este espacio de difusión. Creemos que todo el movimiento que estuvimos haciendo en estos días y las adhesiones de diferentes organizaciones, espacios políticos, personalidades, todo eso fue sumando a esta lucha colectiva y que también nos da fuerzas, ¿no? Porque digo, estamos en un contexto difícil en muchos aspectos y todos los días hay una lucha nueva por la cual movernos, y contar con el apoyo de estos espacios es muy importante, así que nada, les agradezco y bueno, en cuanto tengamos novedades seguramente les podamos volver a contar. Ojalá, ojalá que sean buenas, buenas las novedades para el jueves, ¿sí? Bueno, un abrazo grande y seguimos, seguimos acompañando el postítulo de Joaquín B. González de Lessi, que bueno, todos los años trae algún tema, alguna discusión, pero este año está como un poquito más bravo que en otras situaciones. Mira, antes de que se vaya Jessica, por lo que yo estaba comentando, buscando, Clara Mucio es la vicejefa de gobierno. Sí. Clara Mucio era funcionaria de Rodríguez Larreta, una persona, bueno, de semiderecha, centroderecha. Se fue directamente al pasto con los sectores de ultraderecha. En este año y el año pasado estuvo en Bruselas en unas jornadas de esas que hacen las organizaciones de extrema derecha, pero el giro que dio, justamente lo que yo quería comentar es cuál es uno de sus fundamentos en este tipo de cuestiones. Por ejemplo, fundamenta ella, es se considera una abanderada en dos temas centrales en la agenda ultraderechista global: la baja de la natalidad y los cuestionamientos hacia las personas trans. Dice, en sus redes, en sus redes hay pocas publicaciones sobre la gestión de la ciudad y es claro que la funcionaria está subida a la llamada batalla cultural. Solo en las últimas semanas posteó contra la matanza que el régimen iraní está llevando a cabo. Bueno, pero digo, tiene que ver un poco. Es la vicejefa de gobierno, ¿no? Fue abuchada durante la Marcha del Orgullo en noviembre, por ejemplo, y también tiene también algún cuestionamiento sobre el tema del manual de enfermedades psiquiátricas de la Organización Mundial de la Salud, dice, por no tener respaldo científico. Bueno, hay muchas cosas más, pero ya sabemos para qué lado va siendo la vicejefa de Jorge Macri, que Jorge Macri se está disputando con Javier Milei a ver quién está más a la ultraderecha del otro, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, gracias Luis por el aporte, gracias Jessica, y seguimos en contacto, ¿sí? No lo perdemos para ver qué es cómo sigue desarrollándose todo este tema, ¿sí? Gracias. Chao, buenas noches. Nacho, podemos ir a, no sé si nos tenemos que empezar a pasar una pauta, ¿no? Que no la pasamos. Y podríamos ir al segundo tema musical, ¿dale? Te recordamos que tenés que vacunar a tus hijos para protegerlos de enfermedades. Podés hacerlo en hospitales y centros de salud. Las vacunas del calendario nacional son gratuitas y se dan sin orden médica ni turno. Encontrá el vacunatorio más cercano en buenosaires.gov.ar/vacunatorios. Buenos Aires Ciudad. ¿Qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Mienten, me impresiona mi impacto, tan prendida que te quemo el tacto. Dientes, apretando los dientes, estás porque estoy todo el día en tu mente. Tac, tac, tac, pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. No, tengo tiempo pa' nada. Menos pa' dejar tu agresividad. ¿Quiénes son? Ni te odio, ni te quiero. Todo fake, ya lo veo. Si no sabes nada, nada, mejor shut the fuck up. Falta, ¿qué te hace falta? Me da ternura, ¿cómo lloras? ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces. Solo proyectas oscuridad. Falta, que te hace falta, me da ternura, como lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Mi presente superando mi pasado, mientras llevas todo el día ahí sentado. ¿Qué? Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si a tantas me he besado. Tac, tac, tac, pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. No, tengo tiempo pa' nada. Menos pa' dejar tu agresividad. ¿Quiénes son? Mi carácter cuestionado. tema con Lali Espósito no está solamente Lali, porque ya solamente el tema que se llama ¿Quiénes son? Y por una voz que se escucha, es un tema que ella hace junto a Moria Casar, ¿sí? Bueno, creo que Lali ha tomado distintas cuestiones, cómo incluir la Moria, cómo incluir gente del colectivo LGBT. Bueno, ha hecho un montón de cosas en sus shows, también con otros cantantes, artistas que participan de los mismos, y que realmente para sus fans son momentos icónicos, en donde no solamente a veces la gente saca una entrada para uno de sus recitales, sino que si puede económicamente, puede llegar a ir a todos los recitales. Yo conozco gente que va a, hace 5 recitales, pues va a los 5 recitales, ¿sí? O sea que realmente Lali, si bien es una actriz, ella es actriz, cantante argentina, es una muchacha joven que ha nacido el 10 de octubre de 1991, ella en realidad se inicia a los 9, 10 años en programas tipo los programas de Cris Morena, como Rincón de Luz, Floricienta, Chiquititas, Casi Ángeles, un poco más grandes. Bueno, ella surge como actriz, digamos, ¿no? En estos programas. Y después, bueno, de a poco empieza toda la parte de ser cantante, inclusive en algunas novelas que ya hace, también cantaba, ¿sí? Entonces, bueno, de a poco se empieza a desarrollar más como cantante que como actriz. Esa es la realidad, ¿sí? Así que, bueno, nada, espero que les vayan gustando estos temas. Son todos temas muy Lali, como digo yo, muy de quienes la siguen, muy de ella, muy queridos inclusive, y muy deseados que se presenten en sus distintos shows. Así que bueno, después el último tema que vamos a escuchar cuando ya nos vayamos, tiene que ver su intervención con un dúo que también es muy cercano a ella, que es el dúo Miranda. Y el tema con el cual nos vamos a ir es Yo te diré, ¿sí? Así que bueno, no sé, me parece que hoy no te gusta tanto la música que elegí, ¿no? Luis, te gustó más la de Ligia Piro, sin dudas. Sí. Pero bueno, vos sos la que musicalizaste el programa. Claro, lo que pasa es que el lunes pasado teníamos unos temas hermosos de Ligia Piro, vos te extendiste y no me diste tanto tiempo, así que te perdiste un tema. Fíjate el espacio que me das, ¿viste? Yo estoy así como muy en defensa de las cuestiones de las mujeres, porque me estoy dando cuenta que vaya por donde vaya, los Mirá, hombres quieren copar la parada, no nos dan nuestros espacios y tenemos que poner el pie en pusiste el dedo en la llaga, porque justamente quería comentar, siguiendo con esta mujer Clara Mucio, que hoy lo había escuchado algo por un programa de radio, lo que posteó en X, ¿no? Donde plantea el tema del trabajo no remunerado dentro del hogar. Dice que no existe. Dice, ¿y ella qué hace? ¿Y ella qué tiene? ¿Dónde vive? Yo te leo lo que escribe y después saca tus conclusiones. Bueno, en los últimos días vengo escuchando a distintas personas hablar sobre la disparidad de salarios entre hombres y mujeres. De todo lo que se dice, lo que más me llama la atención es la insistencia de la idea de que las mujeres somos explotadas por realizar, y pone entre comillas, trabajo en el hogar no remunerado. Es decir, que nuestras tareas en el hogar, en general vinculadas al cuidado de personas, no reciben una recompensa económica equivalente al esfuerzo y al tiempo que les dedicamos. El concepto es muy delicado para la vida en pareja porque convierte el vínculo entre personas en una transacción de servicios con valor económico que nunca estuvo en el acuerdo original. Así, la dinámica en la casa pasa a verse como un trabajo que requiere una paga, con alcances y contraprestaciones que nadie más puede fijar ni hacer cumplir, porque en la vida íntima no hay terceras partes. Tenemos que estar advertidas que sostener que la vida en nuestra propia casa implica el reconocimiento económico es una infección de la ideología de género en el hogar. Una vida así solo alienta la sospecha, el resentimiento y el rencor en la pareja, pero además altera el sentido mismo de las acciones. bañar a los hijos o leerles un cuento pasa a ser una acción monetizable. Sacar la basura, colgar la ropa, resolver la comida son tokens que la otra parte tendría que pagar. Es un modelo infernal. La sindicalización de la vida cotidiana que contiene la idea de trabajo no remunerado, seguro que no traerá plata, pero sí desdicha. Bueno, esta mujer no sé si tiene hijos, si tiene familia, porque el trabajo no es solo de la familia, del cuidado de los hijos. El cuidado de las personas involucra también el cuidado de adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, pero ella debe haber nacido de un repollo. Sí, sí, o quizá tiene alguien que le haga las cosas y paga. Esperemos que si tiene alguien que le haga las cosas y paga, por lo menos la tenga en blanco, no la tenga en negro, ¿no? O ilegal. Y sí, porque alguien que dice algo así, pero por más que tengas a alguien en tu casa que te ayuda, ponele todo en contra. Ponele que vive sola, ponele que tiene alguien en la casa que la ayude, que la tiene en blanco, que no tiene madre ni padre ni nadie, no tiene ni plantas para regar, digamos, ni para ofrecerle su afecto, o ni para hacer algún intercambio. ¿Cómo es vivir solo? No existe vivir solo. O sea, vos podés vivir en un lugar solo porque decís, bueno, puedo disponer yo de una sola cama para mí solo, no duermo con nadie, pero en algún momento alguien puede venir a tu casa a comer, a estudiar, a trabajar, a charlar, y a esa persona le tenés que servir un café, la tenés que atender, tenés que limpiar, bueno, el baño debe estar limpio porque se lo debe haber limpiado esta otra persona. No sé, me parece que es como una utopía el decir no existe porque ponele porque vivo sola, porque no tengo hijos para cuidar, ni sobrinos, ni padres, ni tíos, ni nadie. No sé, me parece algo muy, muy llamativo, muy raro que... Sí, bueno, pero eso también está ligado al hecho de que ella dice respecto al problema o al tema salarial que se habla de la diferencia de salarios entre el hombre y la mujer, o sea, como que en última instancia estaría bien también que te paguen menos que un hombre por la misma tarea, distinta remuneración, no pidas que te compensen por el cuidado de la persona, ¿no? No, lo vamos a charlar. ¿No? También estoy pensando, tenemos que hablar con la... No me puedo acordar el nombre ahora de la abogada que hemos hablado bastante sobre el tema de la abogada laboralista, ¿no? Uh-huh. La hemos entrevistado justamente para hablar sobre temas de la relación del trabajo con las mujeres, ¿no? Y ella es, digamos, una de las que fomenta la no apertura del ESI. Y, digamos, es la vicejefa. No creo que se oponga a lo que decide la ministra de Salud de Miguel, ¿no? Mercedes Miguel. Cintia Bención es la abogada laboralista que podemos también en algún momento charlar sobre esto, para ver qué opina ella, por lo menos desde el punto de vista legal también, ¿no? Claro, sí, no, la verdad que resulta increíble, sinceramente resulta increíble. No, bueno, pero tiene que ver con lo que está haciendo el gobierno de la ciudad en todo el sentido de la educación. No hay una favor. Ese no. Es el tema, porque no. Cierran escuelas, cierran grados, ni que hablar de la situación salarial de los trabajadores y trabajadoras. Así que Y lo que está haciendo ahora, hoy a mí a la mañana me llegó, vuelve con el tema, no vuelve, sigue, porque todas las semanas hay uno o dos desalojos a personas que viven en casas que no son casas tomadas, son casas que están vacías, que en 30 años nadie las reclamó y la gente que no tiene dónde vivir se quedan allí. Y ahora, como les ha fallado el tema judicial, de los desalojos judiciales, porque en general, a pesar de que la justicia en esta ciudad es muy afín al gobierno, ha frenado bastante cuando el gobierno, a través de algún amigote, los, entre comillas, supuestos dueños de esos lugares, de esos edificios que por ahí durante 30 años ni se ocuparon, le fallan en contra, entonces le encontraron una veta para desalojar. Vienen con la policía, vienen con la brigada, vienen con el 103, que es de emergencia, y dicen, hay que desalojar porque hay peligro de derrumbe. Entonces eso lo que significa es un acto administrativo, no necesita ir la justicia. Hay un inminente peligro, entonces... Claro. Es un hecho administrativo a desalojar. Lo sacan a todos. Es una chicana. Bueno, pero es tal chicana que ni siquiera hay un estudio previo para que hayan dicho... Se está por prender fuego, salgan, salgan. Claro, no fue nadie a ver primero en qué situación estaba ese edificio. Y sin embargo, lo sacan, lo desalojan, y así los dejan en la calle. Se les llevan muebles, se les llevan cosas, los mandan a depósitos que andás a ver después cuando los recuperan, y las personas no le dan tampoco unas viviendas dignas, porque los mandan a paradores que la gente no quiere ir. Eso significa que por ahí son familias que viven con sus hijos y los separan porque en esos paradores van los hombres para un lado, las mujeres para el otro. Qué locura. Bueno, así están. Así están están actuando. Y ya él se vanagloria y él se ufana que hay ya lleva en los dos años de gobierno más de 580 desalojos. Claro, es un triunfo, digamos, ¿no? Como las copas, levantar copas de triunfo. Él lo dijo claramente, él odia a los pobres. No lo dijo así que odia a los pobres, pero él dijo, nosotros en este gobierno no vamos a poner un peso en los barrios populares para la gente que vive allí. O sea, eso significa no le van a dar agua corriente, no le van a dar cloaca, no le van a dar una buena... Sí, sí, las cosas básicas. De las salud, cosas básicas. Hablando de pesos, Nacho, ¿nos falta alguna pauta o ya cumplimos? Ah, ya cumplimos, bien. Porque no le presté atención esta vez a la pauta. Perdón. Qué bonito. Sí, estoy un poquito distraída, disculpe. Así bien. Estamos. Bueno, veremos. Yo lo que sé es que, bueno, hay un decreto que sacaron en donde habría que privilegiar a los ciudadanos que vivan en la ciudad de Buenos Aires en la atención de salud sobre el resto de los ciudadanos. Obviamente que uno puede escribir muchas cosas, pero en definitiva, quienes trabajamos en la salud, podemos preguntar dónde vive una persona para como un dato más de su referencia, pero no como un dato que genere una relación de que si lo voy a atender o no, lo voy a atender antes que otro. Nada, esto nada, siguen insistiendo con este tema, pero obviamente que es absolutamente repudiado y simplemente uno que es el trabajador, el que recibe a los pacientes, a las personas para su atención, no particularizamos ni hacemos ningún tipo de discriminación por la zona donde vivan. Eso es una cosa absolutamente injusta y que no va a ser cumplida por la mayoría de los trabajadores de salud en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Bien, nos estamos yendo, Luis. ¿Te quedaba algo por comentar que vos habías hablado? No, quería seguir, pero no vamos a tener el tiempo. Quería poner un audio Justamente hablando del tema de los desalojos, pero no vamos a tener tiempo, lo veremos en otro momento. Bien, yo les decía que nos íbamos a ir con un último tema de Lali, que es Yo te diré, que es un tema que hacen con los Miranda y que, bueno, que evidentemente a ella todas estas intervenciones, ya sea en los programas como La Voz, o los distintos programas en donde aparece, sus recitales, sus intervenciones muchas veces disruptivas en algunas marchas y demás, la han vuelto un icono, digamos, dentro de la música y dentro de un estilo de pensamiento en absoluta oposición a este gobierno. Eso es claramente así. Inclusive en algún momento el presidente se ha tomado Es el trabajo, zurda. se ha tomado el trabajo no sé, de intentar denostarlo, intentar, en fin, cosas que lo único que hacen es hablar de él y no en contra de en este caso de Lali Espósito. Así que sí, bueno, desde que es zurda, desde que ella apoyó los pañuelos verdes, desde que ella participa ampliamente en las marchas del orgullo LGBT, no solamente en nuestro país, en otros lugares. Así que bueno, nada, vuelvo a decir, lo que pueda pasar a muchas veces, o las cosas que puedan decir y hablar, hablan más del otro que de uno mismo. Así que bueno, vamos a agradecerle a los compañeros de la 690 que están ahí como todos los lunes operando en la M690. Vamos a agradecerle a Nacho, desearle una muy buena semana con muchos éxitos futbolísticos. No me río porque Platense perdió dignamente 2-0 con Corinthians. Pero dignamente, por quienes estuvimos allí, estuvimos, no estuvieron ahí en la cancha y que son personas confiables. Así que mañana juega Boquita, así que bueno, mucha suerte. Suerte también ahí al chiquito Barrios de San Lorenzo, que también parece que anda jugando un poco mejor, a ver si los acompaña. Y si les parece, nos vamos con este último tema y nos vemos el próximo lunes y nos escuchamos el próximo lunes en este programa que dimos en llamar Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, Nacho.